Nosotros tenemos un convenio y tuvimos en su momento, habíamos hablado con la gente de Cadejur. Vos sabés que la gente de Cadejur lo que tuvo fue una asamblea de cambio de autoridades, allá por el mes de julio. Nosotros entre el mes de junio y julio, no te puedo precisar bien lo que habíamos hecho, como sabíamos que iba a haber demoras por el cambio que había de autoridades y documentación y la habitación que había que llevar adelante y todo. Esta sala velatoria tuvimos que hacer una contratación. Nosotros seguimos brindando los servicios sociales para las personas indigentes, y lo que hicimos fue en ese momento la previsión de seguir contratando como municipio servicios para personas indigentes. Ese servicio, firmamos un contrato por determinada cantidad de servicios, eso es de esa manera, ¿no? Nosotros todavía lo tenemos vigente y todavía tenemos servicios por brindar con la empresa, en este caso que es Casa Rey. Por lo tanto, nosotros estimamos, por las proyecciones que siempre tenemos anuales de gente indigente a la que le pagamos los servicios, que en realidad nosotros vamos a poder cubrir seguramente noviembre y diciembre. De todas maneras, hemos hablado con las autoridades de Cadejur ya la semana pasada y a través de Ariel Sarricowell, quien es desarrollo social de la municipalidad, es quien lleva adelante todas estas cuestiones administrativas y brindar los servicios, la idea nuestra es ya empezar a brindar los servicios que caigan en el mes de diciembre, ya se van a poder hacer en la sala velatoria, pero te quería comentar esto, nosotros tenemos todavía la contratación de un servicio que es donde tenemos servicios pendientes para otorgar. Por lo tanto, cuando uno ya es un contrato, lo que tiene que hacer es cumplirlo. Pero eso, nosotros no vamos a volver a hacer una contratación, sino que vamos a empezar a utilizar a partir del mes de diciembre la sala como corresponde. O sea que está a la firma el convenio. No, nosotros el convenio lo tenemos con Cadejur. El convenio con Cadejur. No, eso ya está. Nosotros tenemos tenemos en la propia sesión la cantidad de servicios y todo, lo que tuvimos que hacer, porque no teníamos una fecha, preveíamos, con todo el cambio institucional de Cadejur, tuvimos que hacer una contratación por determinada cantidad de servicios, y todavía no los hemos usado todos esos servicios que ya están pagos. Sí, creo que todavía faltan 6 servicios que están pendientes, y eso, por la posición que tenemos nosotros, estamos usando un promedio más o menos entre 2 y 3 mensuales, ¿sí? Entonces la idea es terminar este contrato que tenemos, que hemos firmado, y una vez que terminemos todos esos servicios que seguimos brindando a la gente que no tiene recursos, ahí sí, a partir de ese momento, lo que vamos a hacer es lo vamos a estar trabajando con Cadejur. ¿Es cierto que hubo como un reclamo por parte de aquellos establecimientos educativos que ahí funcionan, porque queda ahí al lado, por el traslado del cuerpo y demás, que no debería ser de esa forma? Y los traslados, no debería ser de esa forma, no. Lo que pasa es que, el cementerio es preexistente a la escuela. Esto hay que decirlo de esa manera. Y, cortejos tenés todos los días. ¿El error fue haber hecho la escuela ahí? No. Lo que digo yo es, es natural, como que también, como están las florerías frente al cementerio, que pueda haber una sala velatoria, pero cortejos fúnebres tenés siempre, tenés todos los días, si hay otras casas velatorias donde uno pasa y hay servicios de sepelio, la verdad no me parece que sea un tema, que parezca tan gravoso, ¿no? Además que, está prácticamente enfrente, de hecho, los cortejos generalmente con vehículos son mucho más extensos, tienen otra lógica. Acá simplemente se va hacia el centro de la plaza y se ingresa al cementerio. Los servicios, los poquitos servicios que hace la municipalidad en virtud de la demanda que tiene y los que a futuro haga Cadejur con sus asociados. Así que no me parece un tema sinceramente complejo, ¿eh? Me parece a mí que... Me parece que son dos cosas diferentes. ¿Por qué siendo tierra del municipio no fue el propio municipio el que encaró, teniendo en cuenta que muchas veces los trabajadores del cementerio reclaman por sus condiciones de trabajo y que podrían haber hecho ahí toda una instalación para los trabajadores, para un cuidador y para también brindar el servicio al propio municipio? No, porque fue una... En su momento la municipalidad siempre tuvo, desde hace muchos años, decenas de años, siempre tuvo contratos de sepelios para indigentes que la municipalidad abonaba, porque si no tenés que tener una estructura, tenés que tener una estructura armada de tramitaciones y de personal y todo para muy poquitos servicios, porque hacer solamente una sala de esas características solamente para servicios indigentes la verdad es que justificamos la contratación con las salas que trabajan de manera permanente. Cuando vino una solicitud de una entidad intermedia, como es Cadejur, de querer hacerlo, porque obviamente tiene asociados que son muy longevos en edad, a la municipalidad en ese momento accedió y la contraprestación por las sesiones, eso, bueno, a partir de ahora ustedes nos hacen los servicios, además que para nosotros va a ser un ahorro desde el punto de vista de los costos bastante importante, ¿no? Me quedo pensando, para los indigentes, que es a partir de lo que determina desarrollo social, la situación de indigencia. Sí, por supuesto, por supuesto. Digo, por supuesto. O sea que ese, como que el trámite, si desarrollo social está firmado que una persona es indigente, ahí sí puede acceder a este servicio, si no, no. Bueno, son cuestiones que determina desarrollo social y nunca hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Lo que pasa es que yo no me voy a poner, digamos, a analizar cuál sería un caso de indigencia o no, porque para eso hay profesionales, hay técnicos y ahí hay momentos, ¿no? Sí. Hay momentos y circunstancias, ¿no? Hay momentos que por ahí puede haber alguna situación de emergencia, que puede ser puntual y no porque la persona, digamos, que se esté viendo una situación en particular, y eso no significa que la persona por ahí esté muy mal económicamente, sino que a veces se dan situaciones que la municipalidad sale a respaldar y a cubrir como corresponde. Uh-huh. Entonces, así. Bueno, así que a partir de diciembre, ¿usted cree que ya Cadejur también podrá prestar ahí servicio? Sí, nosotros estimamos que sí, porque creemos que nosotros ya vamos a ver, digamos, por la proyección que tenemos, ya vamos a ver agotado el contrato que todavía está vigente pagando servicios en Casa Rey. ¿La demora tiene que ver con Cadejur y su cambio de autoridades? No, originalmente sí. Originalmente sí, por lo tanto nos obligó a hacer una contratación de servicios nuevamente, porque nosotros el servicio tenemos que seguirlo cubriendo, no podemos pagarlo de a uno, uh-huh. Porque administrativamente no corresponde. Entonces uno tiene que hacer una contratación como, digamos, por determinada cantidad de servicios, que todavía no los hemos terminado de utilizar, así que cuando los terminemos de utilizar vamos a empezar a utilizar la sala de Cadejur. ¿50.000 pesos cuesta un servicio? ¿Cuánto está pagando el municipio a Casa Rey? La verdad no te lo sé decir porque no lo pago yo, eso lo paga Desarrollo Humano, no. Uh-huh. Por mucho debajo de ese valor. Ajá. Eso seguro, por mucho debajo de ese valor.